Norte 58. Un momento. Este no puede ser mi camarote. Sí, señor. El camarote 58. ¿58? Pues es un número muy grande para una jaula tan pequeña. ¿No le sería más fácil meter el camarote dentro del baúl? Oiga, ¿quién es el responsable de que me hayan dado ese camarote? Fue el señor Godley quien lo escogió. ¿Godley, ve? Caramba, qué amable ha sido. Muy amable. ¿Y lo escogió para mí o solo para el sombrero? Yo le aseguro que estará muy tranquilo, señor. Tranquilo. Suponiendo que pueda entrar. ¿Desea algo más? Sí, venga mañana a quitar el baúl y entonces entraré yo. Bien, señor. El camarote 58. Bueno, ya estamos aquí otra vez. Hola, ahora las noticias. Buenas. Tengo que decir que el sentimiento de culpabilidad de Andrés es enorme por haberme quitado brutal, el plastiquito. Brutal. De hecho, es que te diré una cosa. Hasta el móvil me parece, no sé, como que haya perdido. Y voy más allá todavía. Tu hijo intenta justificar esto con un vídeo de Berto. Que veas que te defiende. No. Lo ha intentado. Pero a pesar de todo digo que no es sentimiento de culpabilidad, es temor hacia las represalias que demuestra. No, yo no tengo temor. Es más, fijaros, voy a sacar mi móvil y lo voy a poner delante de aquí para que le quite el plastiquito, ¿no? Vamos al lío. Ciñámonos al guión. ¿A qué guión? Vamos a ver. Hemos decidido que, dado que Pepe ha tenido unos problemas técnicos ahí por culpa del sistema informático, vamos a saltar de las películas que estábamos haciendo, que eran películas antiguas, pero antes, a películas modernas. Pero antes. El HTTP. http://el camarote-5858.blogspot.com es nuestro blog. Y después, si queréis enviarnos algún correo, pues al camarote 58, todo junto, 58 con número, @yahoo.es. Qué bien. Yo no sé vosotros, pero yo estoy oyendo el porrón pompón de la procesión. Ya sí, vas, sí, ya. Sí, sí. Me está entrando un no sé qué. ¿Qué? Efectivamente. Exactamente. Bueno, no sé si hemos dicho en la primera parte, pero es verdad que tenemos una especie de convidada de piedra. ¿No ha venido? Porque si hubiera estado aquí Virginia, sería... Estaría aquí, hubiera hablado, pero no está Virginia. Todavía recuerdo el día en que no vino Manoli. Exacto, ¿te acuerdas el día que no vino Manoli? Sí. Oye, a ver si un día no viene Bárbara. Ya, pobre Tamegua, esta noche trabaja. Sí, tiene trabajo esta noche. Bueno, pues... Se está yendo ahora. Estará conectándonos en el Pikachu. Pues a ver si nos organizamos para que un día vengan y después nos cogemos y cenamos. Ahí estamos. Está todo pensado. Estarán diciendo los oyentes, estos tíos hablando de sus cosas ahí, pero bueno... Y que Andrea se quede con mis hijas. ¡Eso! ¡Un momento! ¡Toma! Buena idea, sí se puede. Claro, mejor que con ella no está con nadie. Imposible. ¿Vamos hasta donde la quieren? Hasta las estrellas, hasta la luna, hasta el sol, la quieren. Qué bonita son. Y ahora ya están diciendo hasta el infinito y más allá. Creo que ya están entrando un poco en el camarote. Dale a tu cuerpo alegría. Dale un puñado de besetes cuando vaya de parte nuestra. A ver si me dejan dormir esta noche del tirón. ¿Dónde nos habíamos quedado? Empezábamos con las películas más modernitas. Sí. Y entonces, yo voto por empezar por Operación Pacífico. ¿Qué os parece? Yo voto por empezar por Black Hawk. Operation Petticoat. ¿Y a qué dice? Yo, Blajo derribado. Pues yo... Acabo de asesinar el inglés con saña. Y con esa palabra. Y no me habéis hecho ni puñetero caso. No, Operation Petticoat. Pero es que tu inglés lo entendemos todos. Pepe. ¡Ah! No. Esa no. No, Pepe. Yo pensaba que quería que le montáramos un numerito. No. ¿Ahora qué hacemos? No te preocupes. Operación Pacífico. Qué mala costumbre ahora tenemos, ¿eh? Sí. Es que esa película tiene para mí, un algo especial. Aunque os diré, de todas las películas de las que vamos a hablar, la que viene después, que la he puesto intencionadamente... Objetivo Birmania. Yo me sé una. Obladi. Dejadme que os cuente una anécdota, pero si me permitís esa película. Resulta, esa película la vi yo por primera vez la noche que Paco, don Francisco, estiró la pata. Vulgo, falleció. ¿Vale? La noche que Franco murió, pusieron Objetivo Birmania. Mientras que estaba la televisión así, anonadada, medio atontada con el tema, el drama, tal cual, toda la historia, pues dijeron, se suspende toda la emisión y ponemos una peli. Y entonces yo que estaba allí medio, como todos, medio abogado, viendo qué pasaba, tal cual, que Franco se había muerto, tal cual, ¡pum!, me ponen Objetivo Birmania. Oye, me encantó. Una película extraordinaria. Además, una película rodada en el año 45. Sí. Es decir, con la guerra mundial todavía calentita, y te cuenta un hecho verídico, un hecho, bueno, verídico, todo lo verídico que son los hechos en las películas en versión americana. Es decir, los héroes norteamericanos, lo digo con una profunda envidia, porque a mí me gustaría que consideraran héroes aquí a los españoles. En muchas gestas han pasado otros. El de Blas de Lezo vais a ver. Creo que de hecho son casi las mejores películas las que se hacen inmediatamente, creo que son mejores. Sí. Que prácticamente después de haber ocurrido el hecho se hace realmente, es mucho más fiel. Sí. Es mucho más fiel porque se hace en ese mismo momento, que igual luego la calidad para hacer la película en sí, con más tiempo se hace mejor. Sí. Pero igual muchas de esas películas a mí me gustan. Están cargadas de energía esas películas, porque generalmente son los asesores que han colaborado en la película han sido militares. Se dejan asesorar por generales o por militares, mandos que han estado en la propia batalla, que les cuentan en directo la acción, lo que ocurrió, la tensión está en la película, porque además está la angustia de los tíos perdidos ahí en la selva esperando que recibir ayuda. Una película que estaba yo recordando antes, que es más moderna, digamos, aunque es antigua, que no sé si es española. ¿Te acuerdas de la película esa en la que van, no sé si eran alemanes o algo así, a atacar un pueblo, se hacen todos amigos y cuando pasan los aviones hacen como si estuvieran luchando? Es una película cómica. ¿Cómo se titula? Papá, ¿qué hiciste en la guerra? Algo así, sí. Es Papá, ¿qué hiciste en la guerra? Creo que es un pueblo en Italia. En Italia, correcto. Los aliados a un pueblo, hay un grupo de italianos, y dice, bueno, un momento, si queréis que no nos liemos aquí aguantados, estamos en fiesta, hay que celebrar la fiesta. Y se monta un juergón que se descompone todo el escalofón militar. Se hacen todos amigos y después cada vez que pasa un avión o que hay algún reconocimiento por parte de los aliados, hacen todo como si estuvieran pegándose. Sí, cada vez que pasa un avión... Que la gente está ahí actuando, de repente para, se mete en el bar, se toma una cañita, vuelve a salir. Y los del avión transmiten a la base diciendo, madre mía, hay que enviar refuerzos porque hay una gresca ahí de miedo, tal cual. Y luego hay dos mandos americanos que se vuelven locos y van por los subterráneos y encuentran armas romanas en un subterráneo. ¿No has visto la película? No, esa película, es Papá, que hiciste en la muy guerra. Buena, el título muy es, buena. El título en español es Papá, que hiciste en la guerra. Igual podemos encontrar referencias de la película, porque no está aquí, pero es una película, una comedia extraordinaria. No estaba en el listado como tantas. Hemos hecho un listado resumido. Y habría que revisarlo, y seguro que alguien, más de uno nos va a echar en cara que nos hemos dejado algo fundamental. El enemigo a las puertas. Se llama Papá, que hiciste en la guerra, del año 1966. Papá, que hiciste en la guerra. Ese es el título, el título español. Supongo que el título... inglés igual no es el mismo. El título inglés, la verdad es que no lo sé. Bueno, no te preocupes, no está en nuestro listado, pero la que sí que está, la de Operación Pacífico, es de Blake Edwards. Sí, What Did You Do in the War, Daddy? Igual, el título es el mismo. O sea, pues, ¿qué hiciste en la guerra, papá? Vale, pues entonces, ese es el título. Blake Edwards, insisto, Operación Pacífico. ¿La habéis visto? No. El submarino pintado de rosa, atravesando el Pacífico. Y asaltando todos los almacenes que había allí de la zona. Tony Curtis chorizando todo lo que encuentra a su paso. Tony Curtis es un pijo, hablando en plata, que se ha alistado en la marina. Esta es la historia. Me hubiera gustado de contártela aquí a ti. Cuéntala. Y a ti, que nos oigan los oyentes. Tony Curtis es un pijo que se alista en el ejército porque con el uniforme blanco liga mucho. Y entonces el tío consigue, porque tiene mucha labia y contactos, y consigue que siempre lo destinen a puestos de mínimo riesgo. No te puede picar ni un mosquito, ¿vale? Que en la cantina oficial, tal cual. Por supuesto, cerca de señoras, cerca de las señoras y señoritas, el tío, ¿vale? Y de repente se encuentra con que en mitad de una isla en la que los japoneses están a punto de llegar, tiene que salir de allí por piernas y cae en el barco de Gary Grant, en el submarino que manda Gary Grant, que cuando va a salir del puerto le cae una bomba, pasan dos aviones japoneses despistados y ¡pum!, dejan caer una bomba encima de un mísero submarino que está arrimado ahí a la orilla. Y entonces el submarino que se hunde, pom, pom, pom, pom, pom, pero así tal cual, ¿eh? Y los tíos deciden reflotarlo. Y para reflotar el submarino, y luego empiezan a hacer un recuento de daños, como dicen las películas. A ver, oficial de primero, recuento de daños, y dice, ¿quiere que le diga lo que está bien y terminamos antes? Vale, pues, el motor hecho una mierda, destrozado por fuera, un desastre. Y aparece el Tony Curtis, que Tony Curtis es un conseguidor, o sea, es un jeta que puede chorizar cualquier cosa. Bueno, pues, rapiña la isla por completo, hasta el extremo de que el despacho, que es de chapa ondulada, el despacho del comandante jefe de la isla, le quita un redondel de la pared el tamaño de este estudio de grande para reparar trozos del submarino. Y te encuentras con que, por ejemplo, parte del motor se mueve con un sostén, hay un sujetador, la goma de un sujetador, ¿sabes? De hecho, donde está toda la maquinaria hay hilos de tender con la ropa. El jefe de máquinas le ha llevado una faja, no es un sostén, es una faja. Una faja sí. De una mujer de cumplida talla, que es la que hace de elástico, ¿no? Y él le dice al capitán que no puede estar allí viendo aquello todo el día. Le dice... Oye, vamos a ver, mi capitán, yo no puedo tirarme aquí 10 horas viendo cómo se mueve la faja. Pim, pam. Extraordinario. Total, tienen que pintar el submarino, después de reflotarlo y arreglarlo, o mejor dicho, parcharlo, lo tienen que pintar. Primero le dan una capa de vinilo rojo, ¿vale? Y después lo tienen que pintar del gris, ¿vale? ¿Qué ocurre? No hay bastante pintura gris. Y mezclan las dos pinturas y le dan una capa de pintura. Y ahí tenemos un submarino de color rosa preparado para zarpar, en cuyo interior hay fajas que mueven los mecanismos. Estupendo. Extraordinario. Y tiene a los americanos diciendo que le dicen, ustedes no salgan, le dice muy serio, el jefe de la base le dice al capitán, bueno, le doy permiso para zarpar para ir al puerto de no sé dónde a terminar las reparaciones, pero mientras tanto... Le ruego, es más, le ordeno, le exijo que aunque vea una barca de pesca japonesa, no se enfrente a ella porque les puede hundir. No se enfrenten ni a una simple barca de pesca japonesa porque les pueden hundir de un manotazo, ¿sabes? Y allí va el submarino con toda esa colla dentro que es magnífico. Y la que arman con el cerdo, que ay, cogen ay, un ay. Cerdo. Y... Ah, pero ay. Es que cuando ya creen que lo tienen, cuando van a salir del puerto, resulta que tienen que embarcar a una docena de mujeres, enfermeras y tal cual, que si se quedan allí, los japoneses las van a masacrar, o algo peor, que se decía entonces, algo mucho peor que la muerte, según decían, ¿vale? Y las tienen que meter en el submarino, con lo cual van en un marino estropeado, Rosa. Rosa. La vida de Brian. Dice, tu padre era un romano. Dice, pero no dices que odias a los romanos. Dice, sí, me violó. Dice, bueno, al menos al principio. Lo mismo los japoneses. Que tienen que estar en esos pasillos estrechos, conviviendo con las 12 mujeres, o 8 o 10 o 12 mujeres que van dentro, y en particular la más problemática es una que utiliza una talla 108 de sujetador. Cada vez que pasa por... Claro, en un submarino... En un submarino con un pasillo tan estrecho, ¿sabes? Bueno, pues el hombre lo pasa muy mal. Los malentendidos, las bromas, es extraordinario. Es una película, ya insisto, Operación Pacífico, Blake Edwards, la música en su parte más importante, desde mi punto de vista, de Henry Mancini, y de aquí... Te vienes un día a casa y la ves, o te la dejo y la ves en tu casa, porque vas a disfrutar una barbaridad. Y Cary Grant, vamos, esas expresiones de Cary Grant, cuando la típica expresión de quedarte pasmado, cuando ve las situaciones en las que, a ver, como jefe de un submarino, ¿qué hago aquí? Es decir, ¿qué decisión tomo? Cuando están celebrando la fiesta de Año Nuevo, de Año Nuevo arriba en la cubierta del submarino, sí. Con el cerdo, que se ha mangado. Mira, se va, Tony Curtis se va, por favor, que los oyentes me disculpen, pero que es pasión narrándola. Tony Curtis decide hacer una escapada esa de rapiña, la rapiña del tigre del mar, le dicen, porque su marido se llama el tigre del mar, pintado de rosa, insisto, todo esto. Sí, pero se acaba siendo famoso porque todo lo que tiene alrededor desaparece. Todo lo que hay. Bueno, el Tony Curtis se interna en la isla, junto con un ayudante que tiene, que es un indígena, que es otro chorizo como él, así de claro, que le va a hacer un dúo extraordinario. Y entonces, cuando vuelven, con un camión cargado de todo lo que han robado, como salvajes por toda la isla, desde una cerca hasta puntos suspensivos, pasan por delante de una granja en la que hay gorrinos, hay cerdos, ¿vale? Y dicen, ostras, qué bien nos vendría llevarnos un cerdo para la cena de Nochevieja, de Año Nuevo. Y los tíos cogen y roban un cerdo. Como en el camión detrás no cabe, o no lo pueden poner porque el animal suelto allí, ¿vale? Lo sientan en el asiento del copiloto. ¿Vale? Y entonces, cuando van con el cerdo en el asiento del copiloto, de repente llegan a una parada que hay, policía militar, un control. ¿Vale? ¿Qué ocurre? ¿Cómo le van a decir que han robado un gorrino? Le ponen el gorro de uno de ellos, lo tapan con una bufanda y le dicen que es el marinero Simmons, creo que es que se encuentra muy mal. Que va borracho. Bueno, por favor, podría contar un millón como estas. Eso significa. Cuando llega allí, Es magnífico. ¿Qué dice aquel? Y este, perdón, es el marinero Simmons, que va, compréntalo, es que va a una misión arriesgadísima de la que seguramente no volverá. Seguramente no volverá, se va a sentir. Claro, se lo iban a comer al marinero Simmons. Es acerca el de la policía militar a la ventanilla y el marinero Simmons hace... ¿Sabes? Y aquel dice... y además, y cuando se van ya el camión, los dos policías militares se quedan hablando, y el que se acerca a la ventanilla dice al otro, dice que va a una misión terrible de la que volverá, dice, pero macho, dice, lo importante no es eso, dice, tendrías que haberlo visto, dice, es feísimo, qué tío más feo. Extraordinaria la película. Es una película de Blake Edwards, ¿eh? No, claro. No entremos más en el tema porque es de Blake Edwards, y a pesar, y la he metido en dentro de las películas bélicas porque, qué puñetas. Es una película bélica. Claro. De hecho, nada más empezar les tiran una bomba que es la que motiva que lo pinten de rosa. Sí. No, pero que no todas las películas bélicas son de pegarse leches. Le exijo, le ruego, no es más, le exijo que cuando zarpen no se acerque a ningún buque japonés, es más, ni a una barca de pesca, les podría echar a pique de un manotazo. Es buenísimo. Una gran película. Extraordinaria. Perdonad, ruego que a los oyentes que me perdonen porque es que me lo estoy parando, es que me lo estoy reviviendo la peli. Extraordinaria. Bueno, la música, insisto, la música para mí en sus partes más relevantes es de Henry Mancini. Otro de los que podríamos hacer un programa hablando de claro, Henry Mancini. Claro, que de eso yo creo que también es una buena manera. Eso tenemos que hacerlo de aquí. Propone un director para de música para empezar el primer, para hacer un programa de uno, ahora venga, piensa rápido. Ennio Morricone. Muy bien. Te gusta. Perfecto. Apuntad. Y que apunten los prepárate para los correos electrónicos de aquí. Prepárate. Ennio Morricone, es decir, en el siguiente programa que vamos a hacer de cine, el que trate de cine, hablaremos de Ennio Morricone y las bandas sonoras que ha compuesto para cine. Que ahí se ha cogido uno, con mala idea, ¿eh? Eso, pues, pero, ¿sabes? Cada vez que pongamos el audio vamos a vivirlo aquí. Eso sí es cierto. Con desenfreno. Porque todos serán de Ennio Morricone. Que lo que podíamos hacer, que efectivamente, que es esto. Cada X periódicamente, entre tres o cuatro programas más de otras cuestiones, escoger a un compositor y decir, vale, y hablamos de varias películas de ellos, y las composiciones que más relevantes o las que menos relevantes nos parezcan de cada uno, que también pueden opinar, y yo creo que sea lo suyo. Estás haciendo una indicación. ¿Qué me estoy dejando? ¿Me estoy dejando algo? El audio de la yo te digo más, y son las 9:30. ¿Son las 9:30? Bueno, pues vamos a ver. Y habría que entrar con los mails. Un momento. Las 9:30. Como hoy no tenemos correos electrónicos... Por cierto. Tenemos. Tenemos correos electrónicos, sí, del otro día, perdón, pero quería enviar un saludo a Javi. Javi Martínez, que está en el hospital, que es la persona que se encarga de los correos electrónicos. Y yo sé, no sé si lo estará escuchando, pero esto lo podrá escuchar seguramente grabado. La segunda parte, hemos tenido un problema y no tenemos claro, quiero decir y anticipar a los oyentes que no tenemos claro si la primera parte del programa se podrá poner en el blog, porque ha habido un problema técnico serio. ¿Qué le vamos a hacer? Pero la segunda parte, si no ocurre nada, sí podrá ponerse, Javi, podrás escuchar la segunda parte. Y por eso me alegro de haberte saludado, de darte recuerdos de todos. Javi, que te mejores. Un aplauso para Javi. Javi, muchas gracias, Javi. ¡Cuídate! Bueno, y la canción... ¡Que te cuiden! La canción que le estaba haciendo un gesto mágico a... ¿Está sonando? ¿Está sonando? Los cañones de la Baroni. Claro, está sonando. Yo no lo había escuchado. Pero aquí está bajito, yo no lo había escuchado. Está bien. Dimitri Ulkin, otro también digno de tener en cuenta, un compositor muy digno de tener en cuenta, muy sobrio. Ahora en cuanto terminemos con los cañones de Baroni, me está haciendo de aquí también con unos gestos mágicos mediante un sistema de comunicación específico que tenemos él y yo, me está haciendo seña de que tenemos correos electrónicos atrasados que leer. Estoy perfecto. Soy el joven bailongo. Ahora lo he pillado. Lo que no tenemos es Space otra vez. ¿Tenemos qué? Space 1999. No te la traes últimamente, es un tirón de orejas, ¿eh? Ah, tiene razón. Tenías que tener la tuya para Space 1999. Fallo, mirad un momento. Para bailar. En el guión, donde pone... claro, ¿sabes lo que pasa? Que he puesto un audio. He puesto los cañones de Navarro. ¿Sabes qué ocurrió el otro día? Que los inmortales la oímos nosotros. pero el resto del mundo, yo no sé si la vio, en la grabación, en el blog no está. No está. De repente se oye, ¡oh, los inmortales! Pues igual es que hubo algún... Como la de, esto, estamos escuchando la masqueta de... No, no era una masqueta. No. Era... Era el Michael... La de Michael, la de Campos de Muerte. Sí. Esto es Campos. Good News. Good News. Y no se viene a pasar. Esto llega. Esto que estáis escuchando, decía yo a muy urbano. ¿Qué está sonando? ¡Es Spain 1999! ¡Pepe! ¡Venga! ¡Atención! Que conste, que me parece un verdadero crimen a estas alturas que este programa no esté grabando. Eso. Ya que se vaya. No, no, aquí todo el mundo, incluso los invitados de piedra, en este caso. ¡Uso una cosa! ¡Venga, estamos en el Pepe, el próximo día la cámara de vídeo, por favor, ¿eh? Como sea la cámara de vídeo. Bueno. El próximo día vamos a bailar más. Sí. Mira, mira. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Ven aquí, mi niño. Pobre, a ver. Uno que está escuchándonos y está sintiéndose fatal. Daki, no te... perdón, Javi, no te sientas mal, ponte bien y punto, ponte bien, ¿vale? Es lo único que importa. Pero ponte, primero la ponte salud. Bien. Y recuerda, con un poco de azúcar en la píldora que os dan, la píldora que os dan, pasará mejor. Vamos allá. Venga, seguimos. Bueno, tenemos a B. Cerezo desde Madrid. He conseguido una librería de viejo, el tomo 7 del Cid, de Hernández Palacios, y es una maravilla. Lo encontré. ¿El tomo cuál, perdón? El tomo 7, número 7 del Cid, de A. Hernández Palacios, y es una maravilla. Lo encontré en Valladolid, ya que voy mucho por allí, vive mi hijo. ¿Cuántos tomos son? ¿Alguna otra cosa reseñable de este autor? Reconozco que nunca he sido muy aficionado a los tebeos, pero desde que me jubilé los devoro. Me lo paso muy bien con vuestros programas, sois unos tíos muy majos. Un abrazo. Pues vamos a ver, una de dos. O me estoy en este momento, me ha pillado en este momento con el pie cambiado, nuestro amigo de Madrid. Vécelo. O bien, o son siete tomos, o si no recuerdo mal, son cuatro tomos y ese es el séptimo capítulo. O sea, estaban agrupados en cuatro tomos, pero la verdad es que ahora mismo no me atrevería a asegurarlo porque no me acuerdo muy bien. Tengo la edición del Cid, que por cierto, el dibujante es genial, el dibujante es uno de los grandes maestros de la historieta, pero desde mi punto de vista hay una cosa que le ha caducado, es la forma de colorear, años 70, con tanto colorín amarillo, aquí, esto, ya, como si estuvieran los personajes iluminados con focos de estos de colores, de teatrales, sí. Que a mí no me acaba de... Qué mala época, ¿eh? Sí, era una época rara, pero el dibujo, además, del mismo autor... Eso es lo que te pide también, alguna cosa reseñable del mismo sí, autor. Sí, pues bueno, pues del mismo autor... No, esto que voy a hacer es un crimen. Un crimen... Y ahí eran dos hoy. Pues ya, el de la pegatina, después del de la pegatina. No se le va, no se le va. Posiblemente este crimen de aquí va a dejar en mantillas al de la pegatina, te diré. Porque les voy a recomendar dos libros que no se pueden conseguir. Oh my god. Lo voy a hacer, pero lo siento porque quiero hablar de ellos. Es uno, están editados con motivo del bicentenario. Igual en algún mercadito, como encontró esto. Esa teoría. Pues a lo mejor en ese caso sí, pero que rebusque es. Uno está dedicado a Carlos I y el otro a Felipe II. Carlos V y a Felipe II. Y es una reconstrucción histórica en viñetas del mismo autor, de Antonio Hernández Palacios, de la vida de estos dos reyes fundamentales en la historia de España. Y lo único que pasa es que no están editados por una editorial, sino por una fundación con motivo de la conmemoración del centenario de estos reyes. Entonces... Ahí está el problema, que los números, la tirada sería una tirada limitada y... En un momento dado se entregaría como homenaje o claro, como... Claro, yo los dos que tengo, yo tengo uno de cada, así que, pero no los vendo ni los cedo, me explico. Tengo uno de cada y ¿cómo los conseguí? Porque me los enviaron, porque formaba parte del rollo, colaboré en determinadas cosas y entonces me enviaron un ejemplar de cada. Es extraordinario, es magnífico, es una demostración de dibujo increíble de Hernández Palacios, pero... La única posibilidad que tiene, que no, por otra parte, no lo quiero desanimar, porque imposible no es, ni mucho menos, ¿eh? Claro. Si se corre el mercadillo de viejos... Imposible is nothing. Claro que no. Yo les recomiendo una cosa, por ejemplo, que se haga la Cuesta de Moyano con calma. ¿Se vaya a Madrid? ¿De dónde es? De Madrid. ¡Oh, amigo mío! ¿Pues tú eres de Madrid? Cógete la Cuesta de Moyano, el día grande de la Cuesta de Moyano, y recórretela con calma, preguntando a los liberos en la Cuesta de Moyano. Muchos de ellos saben muy bien lo que llevan entre manos. Son tíos que saben lo que venden. Acércate a los puestos, vete de uno. Yo iría de uno en uno porque merece la pena y podrás encontrarlos además por un precio saldado, un precio ridículo. Ernesto Rubio, de Valencia. ¿Dónde puedo encontrar en Valencia libros tipo Making of de todas las películas? En cualquier sitio. En la FNAC, París-Valencia. No, pero bueno, ejemplo, de todas las películas dice. Hombre, de todas. De, había una librería de la antigüedad. De las de, debajo de donde estaba antes el cine Serrano, de aquí, que eso, este no se acordará, pero tú sí. ¿Había en ese túnel que había? Rosewood. Sigue existiendo. Pues en Rosewood. Rosewood tiene mucho material cinematográfico. Pues Rosewood, pero no está en el pasaje, que pasaje ya no existe. Ah, no. Rosewood no está ahora en frente de del primer Imágenes que había pequeñito. Ah, ¿y dónde está eso? ¿Cómo se llama esa calle? Nada más girar. Esa imagen es primero. La plaza de Ayuntamiento, giras a la derecha y la primera a la izquierda. La de la Almería, la Diana, no, la paralela. Ah, sí. El Imágenes que hay antes de llegar al pasaje de que te metes en esa calle hacia adentro. Los que nos estén escuchando de Santiago de Compostela dirán, vaya tía, vaya tela con estos tíos, contándonos de esta imagen. No, no, no. ¿Y los de México qué? Al costado de la Estación del Norte. A Pepe le estamos diciendo. Vale, al costado de la Estación del Norte, ahí está la Armería, la Diana y todo aquello, que es una, es el carrera que hay, que había ahí. La paralela. Es que la paralela sigue estando rojo. Que hay un Imágenes que ahora venden, muñecos. Que ahora venden muñecos. No, sí, podría ser la calle Pelayo es la que está ahí pasando la Estación del Norte. Es una calle cerquita que hay en la esquina. Está la Casa de los Caramelos, la pasa la calle Correcto, Pelayo. Correcto, esa es. Bueno, pues es que yo estaba pensando en otro Imágenes que el hay. El otro que el primero. El primero que es antes de llegar al pasaje Doctor Serra, ¿se llama? El pasaje sí, es el Doctor Serra. Correcto, es esa. Antes de llegar al pasaje Doctor Serra, en esa calle. Ahí está. Hay otra imagen. Ese es el grandote. Hay uno más pequeño, si no me recuerdo. Este hombre que nos escribe es de Valencia, ¿no? Sí, de Valencia. Bueno, pues ahí, yo iría primero a Rosewood. Rosewood, ¿vale? Y después. Ahí me iba yo en mis épocas a buscar las bandas sonoras. Claro, claro. Antes claro. De que venía la FNAC, donde si no. Antes de que llegase la FNAC, que por cierto, la FNAC, que me disculpen los de la FNAC si no se escuchaba, pero la FNAC encuentra lo que encuentras, que algunas cosas hay que ir a buscarlas a un sitio más especializado, porque la FNAC es un poco de todo, digámoslo así, ¿no? Bueno, en Rosewood, el carrer es Pelayo. Sí. Imágenes. ¿Número? Eso ya no lo sé. Bueno, me aparece una. Pero bueno. La librería Railovsky, sí. Pero bueno, Pelayo, número 18. Railovsky tiene página web. Ponen Railovsky y lo encuentran. Calle bueno, Pelayo, número 18. Calle Pelayo, número 18. De todas formas, enfrente de París-Valencia. El París-Valencia de la calle Pelayo lo conoce todo el mundo, hasta los que no leen. Sí, ya, enfrente no, en la misma acera. Que ahora, sí. Enfrente está Imágenes, pero en la misma acera está Rosewood. Correcto. Ah, Rosewood, sí. Es verdad, sí. Sí es verdad. Ah, es que ahora la he situado yo. Es que ahora no hay un Imágenes, hay dos. En esa calle uno de manga y otro de cómico. Este es el manga, que saca de Pelayo, es el del manga. Sí. Bueno, seguimos. Miguel, de Sevilla. Porrum. Y seguimos de escuchando Sevilla. De fondo la procesión. Hola, oye, pero a mí me gusta, tú. Dice, hola, he escuchado por fin vuestro programa que me lo ha enviado una amiga desde Valencia. El del día 9 con Paco Roca. ¿Sería un clásico? El del día 9 sería repetido. No, el del día 99 sería el del 9 de enero aquel que hicimos con Paco Roca. Sería el primero, ¿no? El primero. No, es el segundo. No, ese fue el día 2, majo. El día 9 fue cuando lo repusimos. Ah, bueno. El de Paco Dice, Roca. Enhorabuena, magnífico, muy divertido. Estaré pendiente del blog. Muy bien, Miguel Sevilla, solamente para dar enhorabuena. Pues encantado, eso siempre son bienvenidos. Un abrazo, Miguel, desde Sevilla. Dicen que Sevilla es el más bonito, que por las noches es el más bonito de los lugares. Sevilla. Pero dice que yo no lo sé porque a esas horas siempre estoy en los bares. Seguimos. Cine y libros. Fernando Goriza, desde Valencia. La semana que viene se estrena el libro de Eli. Bueno, ya la semana que viene no. Ya se ha estrenado. Dale. De los hermanos Hughes, que dirigieron una de mis películas favoritas, Desde el Infierno. Aquella que era de Jack el Destripador, ¿verdad? Sí, sí, sí. Johnny Depp. Por Johnny, como tú quieras llamarlo. Y quisiera saber si está basada en alguna novela, lo hablamos el otro día, de Gary Whitta, o solo es el guionista de la película. El programa es muy, muy bueno. Ánimo. Gracias, Fernando. Ya lo estuvimos hablando el otro día, que yo sepa, o por lo menos Andrés también me lo colaboró, no está basado en ninguna novela, es un guión. Y lo único que habían en internet, efectivamente, que ya lo comentamos, estaban esas comic movie, porque no las puedo llamar TV movie, que así es. Yo no las he visto, pues son dos previos pequeños. ¿Las tienes? ¿O solo las viste? Te las digo enseguida, una paginita para encontrarlas en cinefantástico.com. Están ahí, se ven en directo, no es para descargar ni nada, se ven online. Y es un poco la vida de ambos, de Gary Oldman y de Denzel Washington. ¿Pero es con actores o un dibujo animado? Es dibujo animado y cada uno, lo comentamos otro día, ¿no te acuerdas? Que uno lo había dibujado el Chris Wesson, Sí. Y el otro había dibujado el Tommy Lee Edwards y tal. ¿Sabéis, por cierto, donde hay también un comic movie, un comic movie muy interesante, muy bien hecho también, de Soy Leyenda? Ajá. De Soy Leyenda hay uno en el que te cuenta cómo empieza, de alguna manera, cómo empieza esa infección. Se supone que ahí están en la selva y aparecen unas carpas de muy estas, bueno. ¿Te acuerdas? Muy bueno, muy bueno. Aparecen unas carpas en las que están interviniendo. ¿Es muy corto, gente? ¿Es muy largo? No, es larguito, es aseado. Pues estos son muy cortos. Estos son una cuestión de 3, 4, 5 minutos. Pues estamos hablando de lo mismo entonces. Sí. O 2 minutos y algo, no lo sé. Sí. Pero un poco para hacer también la introducción. Está muy bien, que lo hagan. Ese de, no obstante, el de Will Smith lo tengo. Ese lo tengo yo. Gracias. Luego, bueno, Luis de Valencia dice: alguna de mis películas preferidas de terror. Y pues hace una relación con que algún día hablaremos de película. Que eso es una cosa que yo antes me he quedado, me he cortado. Cuando hemos ido a poner la. Pepe nos ha avisado de que entraba el informativo. Tenemos que pedir a la gente listas de películas. Empezar ayudarles a facilitar la participación de alguna manera con las listas de películas, que nos ofrezcan listas de películas y comentarlas sin entrar a saco en ellas, sino simplemente una charla así. Sus preferencias. Y podíamos hacer incluso un listado, ¿vale? Porque hay una cosa que quería... Las que coincidan entre las mejores y crear una lista de las 10 mejores películas de los oyentes de El Camarote. El otro día tuve una visión. El Camarote. El otro día tuve una visión. I have a dream. Bueno, en este caso visión. Exacto. Pues tú... I have a vision. Que era la siguiente. Una hojita, tipo hoja parroquial de aquellas, por una cara solo, que pone El Camarote 58 arriba, como si fuera un periodiquito, y que hacemos de vez en cuando, y ahí ponemos... el top de películas de terror de nuestros oyentes, el top de películas tal cual, alguna noticia relevante, los invitados que ha habido y las cosas que hemos tratado. Ya lo estoy viendo. Un resumen de las cosas que hemos tratado durante. ¿Qué os parecería hacer eso? Viendo. Me parece muy bien. Mientras no se lo encargue directamente al vicedirector. Te lo iba a encargar a ti. Y... ¡Yo lo sabía! Bien, hombre, a ver, yo soy su hijo, estoy enchufado a mí. Te lo iba a encargar a ti. ¿Este te digo? Sí. Ya decía yo, el primer día que vino digo, joder, este tío ha entrado de repente, con esa postura de estoy en el sofá. Daki, tú harías eso de aquí. Claro. ¿Qué hace? ¿Podríamos hacer la mensual? Claro. Vale, pues tienes que hacer una mensual. Y lo cogemos, esos son los listados de los diversos oyentes del programa. Claro. Y lo vamos viendo a ver lo que coincide. Claro. Hacemos una y decimos, mira, entre los 3 o 4 mails o los 10 o los 120 que hemos recibido. Por ejemplo, a ver, para el próximo programa, por poner un ejemplo, para el siguiente, vamos a darles un poco de tiempo, ¿vale? Para el programa que viene, no, el siguiente programa, un listado de películas de. Terror. ¿Terror? Hemos empezado con esta que estaba de terror, que terror. Luis nos la ha traído, pues... Para este programa que viene, el siguiente, un listado de películas de terror, y venga... ¿A dónde? ¿A dónde diréis vosotros? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A qué correo? ¿A dónde le correo? Es una cosa, una duda existencial, claro, yo os no lo digo. No, que a la gente la apabulle. El camarote 58 arroba yahoo.com. Yahoo.es, y el 58 el número. El número, que y todo junto. 58. Y dice... Vale. Y dice... Cada uno en su casa y el camarote en la de todos. Ahí está. Exacto. Sí, señor, sí, señor. Es pequeño, pero da para mucho. A ver, próximo día, no, el siguiente listado películas de terror, participados, lo rogamos, como lo estáis haciendo hasta ahora, que lo estáis haciendo muy bien. Al camarote 58, arroba yahoo.es. Pues ya dejo el listado de Luis para el próximo día. Venga, claro. Nombrarlo, pero bueno, le habla del orfanato. Pero que lo tendremos en cuenta, La habitación 14. Muy bien, Luis ha sido el primero en enviar la carta. Oye, veo de aquí una lista enorme, tú. Vaya, tío. Es que el tío ya que se pone. Muy bien, pero de un listado de cuántas, vamos a decir número. De 10, las 10 mejores diez para él. Es un buen número, vale, además diez. Te joroba un poco porque, 10, es que está, ¿qué hago con bueno, esta? Pero tenéis que cuadrarlo, las 10 mejores y además... Si alguien envía 11, le perdono. Vale, y además, por favor, de empezando por la que más te gusta, la que menos te gusta, bueno, tampoco, si está en el listado diciendo, pues de la que ya, más te guste. Es complicado. Es la que más menos te bueno, guste. Las 10 que más os guste. La que más pero 10, ¿vale? Vale, pues ahora, para jorobar, Tony Ross de Valencia, como pediste listas de películas... Es que esto es eso. La gente nos ve por algún sitio. Dice, os envío unas cuentas de vaqueros, que son mis preferidas. Un listado de vaqueros, un saludo muy cordial. No pedimos películas de vaqueros. Bueno. No, nosotros pedimos esto mismo que hemos hecho ahora y dijimos, podéis ir enviando vuestro listado de películas y tal. Y efectivamente ya nos enviamos uno de listado de películas. Vale, venga, vamos allá. Le llama, bueno, haremos lo mismo que con las de terror. Sí, sí. Y habla, le llamaban Trinidad, La Diligencia, Los Comancheros, Chisum, Un Hombre Llamado Caballo, Dos Mulas y una Mujer, Río Lobo, Río Lojo. Lojo no, Rojo. Te queda muy bien. Y el ojo, Dodge City, Ciudad Silei, El Oro de Máquina, Dos Hombres y un Destino, Los Siete Magníficos. Uy, El Oro de Máquina, ¿cuánto tiempo hace que no había oído hablar de esa película? Se me había olvidado. Y de repente, mira, miras por el pasillo. a la pelusa. Coño, pues limpia un poco más, hombre, que se lleve la pelusa, ¿eh? ¡Bueno! ¿Qué? ¡Por favor, por favor! A la pelusa. A la pelusa. 17. Otro. Álvaro, de Madrid. Pues a mí me parece que Avatar debería haber llevado dos Oscars del tipo técnico, mezcla y montaje de sonido, que le han caído en tierra hostil y su directora no podrá ni creérselo. Que quede claro, y vale que es Pocahontas. Ahora esto va, esto no, esto me encanta. Y vale que es Pocahontas, pero es que Pocahontas no es una mala película. No, la mires como una película de animación o simplemente como una película y punto. De modo que yo discrepo. Os escucho así que cuidadín con lo que decís. Porque volveré, espera, volveré a atacaros con mi teclado vengador. Y entre paréntesis pone... No llores, Poca, que ya les he reñido. Mi parte con Álvaro de Madrid. Espera. ¡Mira! ¡Te lo he ido! ¡Que lo ha dicho la Poca! ¡Que lo ha ido Pepe! ¡Que dice Poca! No llores, Poca. Me gusta lo de Poca. La culpa de la de Poca. Oye, la culpa de Poca. Jota de Eduardo. No, no, lo siento. Vamos a ver, de los que estamos aquí solamente dos hemos hecho la mili. Tú no decías Poca. Cuando te quedaba poquita ya. ¡Poca, Fabrero! ¡Poca! ¡Poca la abuelo! Espera. Un momento histórico en el Caballete 58. Voy a disculparme a Pocahontas. Atento. Espera. Debo hacerlo. Pocahontas. Soy Eduardo. Desde el Camarote 58. Disculpándome. Siento los agravios que haya podido causar sobre tu persona mis palabras. Pero no puedo concentrarme porque aquí está haciendo. Tengo que deciros honestamente que deben estar pensando de nosotros que estamos mal de la cabeza. ¡Poca! No, ¿tú qué crees? Ay, no, hombre, no. Esto que hacemos lo que nos da la gana y encima no nos pagan. Que efectivamente, que Pocahontas es una gran película, sí, que nos encanta a todos. Lo dicho siento, no. Pocahontas. Yo dije... Y me llamo la facilidad de Avatar haber copiado el guión de Pocahontas. Hombre. Lo complicado era hacer el guión de Pocahontas. Claro. No, si claro, un guión da igual, no hay que desaprovecharlo, hay que gastarlo en 1000 películas. Que cuando es más, 2000 películas. Cuando vi Pocahontas, fijaros lo que me pasó en la barbilla, mirad. Estás como compungido a punto de llorar. Sí. A mí me pasa mucho. Pues yo os voy a decir una cosa. Yo vi El Señor de los Anillos y me pareció Pocahontas. Oye, que me encanta tu teclado vengador, Álvaro. Utilízalo siempre que lo necesites. Dale, dale caña, tío. Dale caña, te contestaremos. Ahí está. Y si lo buscas, nos encuentras. Oye, yo, ¿tienes ganas de pelea? Edu, saca el mocho, bizcocho. Saca el mocho. Matilda Collado. Ay. Matilda Collado de Madrid. Bien, por la Bigelow. Y en los morros de Cameron. Eso sí, a mí me llamó la atención eso, tú. El que la tía saliera, claro. Hombre, a ver qué va a hacer, no se va a quedar ahí. No, es que no quiero salir, como está mi ex marido ahí. Y hay una foto muy buena en internet que es. Bueno, fotos y fotos de imagen, la de la palmadita de él, como diciendo: ¡Qué suerte! ¡Madre! ¡Qué así yo no! ¡Híjole, bueno! Que esto es lo que mola es Matilda, que se suele poco de: ¡Eh, mujeres! ¡Que les den! Es un poco de rollo de. ¡Y encima el marido! ¡Que le den dos! Muy bien, Matilda, nos alegramos de tú. Mira, lo que hablamos el día. Norberto, de Córdoba, Argentina. Muy bien. ¿Ese no lo leímos el otro día? No, nos envió. Hablamos de él. Claro, hablamos de que lo había enviado, pero claro. Fue una sorpresa macanuda, cada uno tiene sus impresiones. Lo de Vivir al Límite de la señora Bigelow. Ahí supongo que se llamará Vivir al Límite, en tierra hostil. No tengo ni idea. Entiendo que sí, porque él dice que fue una sorpresa macanuda lo de Vivir al Límite de la señora Bigelow. En nuestro servicio técnico, automáticamente. Porque Avatar las tenía todas muy suyas y esas cosas, digan como digan, huelen a hechas, ¿no? Personalmente disfruté mucho con Avatar, pero no me pareció nada serio. Celebro el éxito de la directora estadounidense porque la cinta lo vale de verdad. Del secreto de sus ojos, ¿para qué habla? Soberbios Campanella y Darín. Soledad Villamil. Además de Soberbia, la interpretación está re buena. Sí, es vivir al límite es el tierra. Allí, vale. Dice, un abrazo para todos. Dice, un abrazo para todos. Andrés, sos un fenómeno. He puesto ahí el acento, ¿eh? Andrés, sos un fenómeno. A ver cuándo está listo lo de la Tierra Eterna. Y aquí también te da como un tiro. ¡Pim! ¡Toma! Lo de la Tierra Eterna. Eso, yo digo lo mismo. Y ya me lo preguntó alguien más. Estoy en ello, ¿eh? Que de momento hago camarotes, 58. ¡Ey, Norberto! Pues está aquí con otro. Él es un fenómeno y tiene razón. Y un abrazo para ti, Argentina. Guay. Esos correos son refrescantes. Efectivamente. Ángel Ruiz, de Valencia. Bien, Estados Unidos. Esto como así como... Bien, Estados Unidos. No, a ver, ¿cómo se llama? Ángel Luis. Nosotros, Ángel Ruiz. Ángel, nosotros también lo vimos. Si ya se llama Ángel Luis, quería, ya sería. No queríamos comentártelo. Pero... Dice, bien, Estados Unidos, la película de Messenger. Y me pareció muy interesante. Estaba claro que hacer un film del tipo independiente que se estrenó en el pasado Sundance. Sí, son los que van enviando las notas. No tenía mucho que hacer con los Oscars, pero me parecía justo dedicar unas líneas. El papel de Woody Harrelson, que normalmente ni fu ni fa, en este caso me parece bordado. Sí. Creo que tenía que haberse llevado el Oscar al mejor actor de reparto. Tampoco Ben Foster está nada mal. Saludos cordiales. Sí, ¿la habéis visto esa película? Está muy bien. Son dos individuos que van, que vuelven de la guerra y que les destinan a entregar a la gente la notificación de que sus seres queridos han muerto en la guerra. Y entonces, esa cara de póker, esa carita de póker que suele poner Woody Harrelson, que no sabes exactamente si está... porque no, yo no es que lo tengo considerado como una gran estrella de la interpretación, pero en esa película está... ¿Cómo estaría uno entregando, uno que ha estado en la guerra, ya te digo, que la conoce, que ha estado allí, que sabe cuál es el percal, cómo está el percal, y que va entregando notas a la gente de que sus seres queridos han muerto, diciéndole, señora, su marido, su hijo, no, su que novio. nada más verte, yo creo que ya se les cae el mundo. O sea, hay una película que es de Mel Gibson, que es Cuando éramos soldados. Sí. ¿Vale? Que en esa película, que a mí me encanta, es una película que después de hacer el listado de películas estas, me dolió una barbaridad. De esa película tenemos que hablar. Es la vida real de un coronel norteamericano que fue uno de los primeros que en Vietnam intervino como caballería aérea. Empezó a forjar el tema de la caballería aérea que luego nos reflejaron por las narices en Apocalypse Now, ¿vale? Entonces, da la casualidad que es un hombre de convicciones religiosas, pero independientemente de esto, es un tío formal, consciente de que es su deber, pero de que aquello es una barbaridad y de que hay que intentar enfocarlo de la manera más humana posible, y se convierte, como tal estaba considerado entonces, como un hombre, un mando muy humano, un tío capaz de hacer que sus subordinados sobrellevasen la guerra de la mejor manera posible. Y una de las cosas sobrecogedoras de la película es que la mujer del coronel, junto con otra amiga que vive en la misma base, en la zona, las casas de los militares están cerca de la base, se imponen la penitencia, por decirlo de algún modo, el trabajo durísimo de llevar las cartas en las que se comunica a las familias que han muerto sus seres queridos. ¿Pero por qué lo hacen? Porque resulta que la mujer del coronel llega a un taxista con una carta, que ella sabe lo que significa esa carta, llama a su puerta, y cuando ella ya está notando que el mundo se le cae encima porque le vienen a comunicar la muerte de su marido, el taxista le predice, ¿sabe usted dónde vive la señora tal? Y le dice, y ella le empieza a gritar, ¡imbécil! ¿Sabe usted lo que ha hecho? ¡Usted se da cuenta! Loca, porque claro, le iba a decir, y entonces dice, el taxista le dice, señora, perdone usted, yo no hago más que cumplir con lo que me mandan, el hombre todo abucharado allí dándose cuenta, y entonces ella decide, a partir de ahora traiga aquí todas las cartas y yo las repartiré. Es extraordinario eso. Y películas de este estilo que salen esto del que mandaba las cartas y tal, creo que Cuatro Plumas también es de ese estilo. Cuatro Plumas y no. Salva al Soldado Ryan. Salva a los rayos Ryan, sí. Porque se le vuelve tres. Las Cuatro Plumas es una película épica más antigua, que trata sobre uno que le va devolviendo a otros un agravio en forma de plumas. Ah, vale, sí. Me estoy equivocando de película. De todas formas, Salva al Soldado Ryan. Y luego la informan a ella constantemente de todo. Aparte de que cuando han fallecido los tres, pues todo el ejército se vuelca en buscar al cuarto y en mantener informada a ella de cómo va el desarrollo de... Estáis hablando de Soldado Ryan. Sí, lo que ha dicho. Sí. Que no os creáis que lo que plantea también es cuatro hijos en la guerra, que tres te hayan muerto y que el último digan, vaya, sáquenlo rápido que... Y la idea del ejército es no, sáquenlo porque es que a esta señora no le queda ya más. No puede pagar más. Seguimos con correos. Marta, desde Sevilla. El secreto de sus ojos es, sin lugar a dudas, la película más absorbente que he visto en mucho tiempo. Sin lugar a dudas, la mejor película española de la década. Sí. Y luego dice, sois indispensables, chicos, un beso. Gracias, y compartimos gracias, el secreto de sus ojos. Estoy, sí, me parece una película magnífica. Manuel Lozano, de Valencia. Lo de llevar a los Oscars la peli de Tarantino es una demostración que algo no funciona en la sociedad yanqui. Y pues... Oye, yo pienso que lo desde de Valencia, pues te rao. Lo de que le gusten las películas de Almodóvar también es, pero eso es un punto de vista. En fin, Almodóvar. Podríamos Lázaro. Dedicar un programa a él también. Sí, lo haremos. Sí. Lázaro, de Madrid. Tres hurras por la Bigelow. Es un peliculón que habla de los chicos que fueron a Irak cumpliendo con su deber, dejando a un lado quién y por qué lo enviaran. Y que se dejen el pellejo pasaba a la gente que luego, a la primera de cambio, les hace saltar por los aires. Felicidades por el programa, Andrés. El cantar de No me olvides es una maravilla. Se me caían las lágrimas como si fuese un crío. Palabra. Bueno, pues me alegro muchísimo que le haya gustado, que le gustara. Me alegro que le gustara. A mí también me gustó, si no, no lo hubiera escrito. Ismael Mendoza, gracias. Desde Madrid. Yo creo que Avatar merecía más premios. Bueno, pues ya le vieron algunos, tampoco... Yo honestamente creo que no. Pero bueno, no es que estoy diciendo que es que es Pocahontas, porque volverá a escribir otra vez un correo nuestro inestimable amigo y nos dirá que ya sé que es Pocahontas, y va a decir, ¡Poca! Ya le he vuelto a reñir otra vez. Andrés, no te preocupes, Poca, que lo está que quiero decir es que creo que es una película que vamos a ver, primera, por definición las películas de carácter fantástico aspiran a premios de carácter técnico, ¿vale? Porque en realidad el director lo que hace es, si la gente ya alucina con la imagen, ¿para qué me voy a complicar la vida con el guión? ¿Vale? Y sí, Pocahontas es una película muy bonita, cuenta algo muy tierno y tal cual, pero a ver, mi pregunta es para el amigo, para esta y para el amigo del anterior correo electrónico. ¿Creéis que Pocahontas merecería un Oscar por su guión? Exacto. Álvaro de Madrid, era Álvaro. Pues no sé, pero bueno, yo, pues sí. ¿Le quitas el recubrimiento? Ventanales te nominas a los joyos, todo el mundo se puede salvar. Ahí está. Rosalía Mateos, de Valencia. Es que la de Lovely Bones es un peñazo. La historia está bien, es terrible y todo lo demás, pero el director se ha empeñado en hacer algo parecido a Más allá de los sueños y no le ha salido. Por cierto, que la de Más allá de los sueños está basada en una novela de Richard Matheson, el de Soy leyenda, uno de mis autores de ficción favoritos. Sí, ¿sabéis cuál es? ¿Sabéis qué película es, no? Más allá de los sueños, la de Robin Williams. Que la de los colores. Su mujer. Sí, la de los colores, que además es extraordinaria. El efecto y todo. Increíble. Cuando tocan las flores y se quedan... Es una película preciosa, ¿eh? Sí, sí. Luego ahora venía el correo que ya leí el día anterior. De ¿cómo se llama la actriz de que tiene un nombre muy curioso? La actriz de... La que hace de la mujer de Robin Williams. Robin Williams. Tiene una rena. Acaba en... más allá de los sueños se llama. Pero tiene un nombre muy acaba con R. Es un nombre, un apellido como con R. Carrara o algo así. No me acuerdo. Dime otra película. ¿De cuál? De ella. Es que no me acuerdo ahora mismo. Muy bien. Sigo. Mira esta que buena es. De acuerdo. Escuchad este mail. Ramón, de Valencia. Si le llegan a dar el Oscar a la Penélope, pido la nacionalidad india. Por lo menos allí ya tienen claro que todos los musicales son así de cutres. Y las actrices, aunque igual de malas, por lo menos son guapas. Ramón, de Valencia. Anabela Siorra. Anabela Siorra. Me sonaban las R's a mí. Siorra. Espera. Yo, el final de Ramón Valencia era... ¡Que le corten la cabeza! Muy bueno. Eres un crack. Yo, por la relación que tengo con los Cruz, no voy a opinar. No vas a opinar. Pero bueno, me parece muy bien. Yo tampoco voy a opinar porque yo soy cristiano y con la Cruz tengo una relación, no voy a opinar. Yo sí voy a opinar. Me parece que esa actriz no sabe actuar. Y no se merece un Oscar. Que no se lo den nunca. Leopoldo ¡nunca! Solís. ¡Nunca! Ya tiene uno. ¡Que no le den otro! Leopoldo Solís, de Valencia. El premio al mejor protagonista lo merecía Morgan Freeman. Al mejor actor, y se lo dieron a... Lo hablamos el otro día. Al hombre este por la por la ranchera. Por la ranchera. Al hombre este por la película. Sí, a Jeff Bridges. Hace un papelón. Hace muy bien. Para los americanos. Es un papelón muy del estilo, del gusto de los americanos, porque habla de un personaje muy propio de ellos. Porque yo, la verdad... El autor en concreto, el cantante del que habla, pues hombre, sí, a oír hablar de él. Sí, pero bueno. Como tengo orejas y tal, no, pero nada más. R. Soriano, desde Valencia. Una preguntita. ¿Alguien se explica cómo puede haber llevado el Oscar a mejor actor de reparto a Christopher Waltz, siendo todos los demás definitivamente mejores? Y dice, ¿Tongo? No, ¿sabe cantar? Pero es que. No, este no es el de cantar. Es el de la película Tarantino, ¿no? El de Malditos Bastardos. Malditos Bastardos. Y yo a una película de Tarantino, el que hacía de malo, sí, yo a una película de Tarantino no le doy ni aire si se ahoga. Así bueno, que no. Vale, pues igual es Tongo, yo qué sé. Lo siento, no me gusta la película. M. Urbano, de Bilbao. No será Tongo, a los americanos les gusta. Ya nos encargaremos en los Goyos. Soy Kill Bill. El momento es manchado. Es que claro, los que no gusta... No, que a mí Kill Bill me gustó. Una cosa es que la veamos, otra cosa es que nos gusta. Seguimos un poquito. Una más, venga. No se me ocurre, dice M. Urbano de Bilbao, no se me ocurre nada más hortera y o cutre que Precious. Y la tal Monique, sin embargo, Maggie Gyllenhaal está soberbia. Y eso que la última de Batman quedó un poco inexpresiva, y el terrible maquillador expuso demasiado esa nariz que le favorece tampoco. Una de las principales características de los Oscars es su injusticia. ¿Es la que se parece al PRT ese que tiene la piel así para abajo? Sí. Vale. Un cordial saludo para todos los del camarote. Es la novia del fiscal. Guapísima. Que es una chica... ¿Sabéis qué? La actriz es una chica, desde mi punto de vista, tiene el problema, es estético, desde el punto de vista de la nariz, queda como... Pero a mí es que no me gusta. Queda no muy expuesta en las fosas nasales y le da un efecto... No me gusta cómo actúa. No sé, decirte... ¿En qué película? En Batman no cambiaba la expresión en toda la película. Eso es lo que dice, que quedó un poco inexpresiva por el terrible maquillador. Seguro. Sí, puede ser. Yo creo que no solo el maquillador, sino que ella tampoco tenía demasiada idea de dónde. De hecho, el maquillador creo que de vez en cuando se pasa por Hogwarts. ¡Qué gracioso! ¡Lo muerdo el camarote! ¡Me parto! Seguimos. R. Sanahuja, de Valencia. Pepe, un par de minutos y porque nos hemos pasado de, ¿vale? Un par de minutitos y terminamos. Pero el día 14, por si no lo sabéis, en el suplemento dominical V11 de las provincias, aparece una página enterita y en color de Paco Roca. Sí. Memorias de un hombre en pijama. Es muy divertida, quizás un poco autobiográfica, no lo sé, porque no conozco a Roca. Seguro que Andrés sí lo sabe, pero no lo contará. Saludos y abrazos para todos, que en el programa del martes pasado me meaba de risa literalmente. Y siento que suene un poco guarro, pero es así. R. Sanahuja, ya no sé si es hombre o mujer. R, dímenoslo si es hombre o mujer por el rollo del mearte, macho, porque o hembra. Porque claro, una cosa no es lo mismo que la otra. Es muy importante, porque si es hombre, mea de pie, y si es mujer... Claro, y que tenemos que imaginarnos. Efectivamente, yo le hice la misma pregunta a Andrés en la autobiográfica y Andrés dijo... No lo voy a contar. Efectivamente, tenía razón. Exacto. Es Sanahuja. Yo le hice la misma pregunta y me dijo, sí, no lo voy a contar. No. Si quiere que lo cuente Paco el próximo día que venga. Exacto, que disfrute. En el próximo día lo vamos a hacer, nos vamos a ir a merendar con Paco. Yo siempre me pasaba la vida merendando en su casa. Sí, pero que merendamos en su casa. Tenemos que ir, hay que ir. Además, se podía merendar en su casa sin ir. Yo hablé con Paco y le comenté el tema de la posibilidad de que su casa viniese al camarote. ¡Paco! Pero va a ser más fácil. ¿Por eso crees que aquí cabría la casa? Puede ser. Este camarote da mucho. Hombre, que se le pregunten a los compañeros del programa anterior. Que pueden entrar aquí perfectamente 8 o 9 personas, ¿verdad, Pepe? O más. Pepe hace ese gesto diciendo ¡piu! Alberto de Valencia. Tal y como dijo el Tito Andrés, ya está a la venta el sexto volumen de La búsqueda del pájaro del tiempo. ¿Tal y como dijo quién? El Tito Andrés eres tú. Porque al final eres padre, o eres tío, o eres... Claro. Para aquellos que tienen claro nuestra consignidad, esa, consanguinidad. Tal y como dijo el Tito Andrés, ya está a la venta el sexto volumen de La búsqueda del pájaro del tiempo. 11 euritos qué en la bueno, FNAC. Qué bueno. Por ejemplo, una maravilla. Ahora me toca lanzarme a la calle el próximo sábado para hacerme con los otros 5. O sea, por lo menos 55 pavos más. Espero que no tengas mujer, porque si tienes mujer te mata. Dice, estoy pensando en montar 2 clubs. Esto es extraño. El de seguidores de Andrés, porque recomienda lo mejorcito. Y el de odiadores de Andrés, porque no nos lo paga, es muy jodido. Y como ya la tiene el otro día infantil. Te digo una cosa, estos correos me molan porque me dan virilla. Enviar correos con virilla, aunque sea para meterlo con nosotros. Y perdón, porque ya sé que estamos en horario infantil. En horario. Comida boya nos hemos pasado un poco. Estamos ya casi en horario nocturno. Y espero que de aquí ya pueda cantar La Traviata. Bueno, luego la y que hagáis algún programa de madrugada. Dice, para que Eduardo cuente el chiste que evidentemente le censuraron. Eso, tenéis razón. La ¿cómo censura... diste cuenta con lo bien que lo hizo la postproducción? Fue una postproducción la genial. La censura siempre no se han dado cuenta. Me han censurado el chiste ya, bueno, muy bueno. Vamos a... Lo contaré. Vamos de perder en mes ya, venga. De hecho, ya nos hemos pasado mucho. Es la primera vez que ocurre. Perdón, Pepe, es la primera vez que nos pasamos. Pepe, no sé. La primera vez que nos pasamos. Hoy ha sido un cachondeo. Un aplauso a la primera vez que nos pasamos. Tendremos algún... Pepe, gracias. Ahí, manga. Nos ha dado carta blanca. Pepe nos ha dado manga. ¡Euro que bordó le da gana! ¡Euro que bordó le da gana! ¡Ya con bol! ¡Aplausos! ¡Esto ya es French! ¡Puro y duro! Y ahora, fíjate el micro, risas enlatadas. Despídete. Adiós. ¿Sabes? Es nuestra invitada de piedra, porque está una invitada de piedra. ¿Quién era? Virginia. ¿Y quién es Virginia? Te digo. De acuerdo, presenta a Virginia. Virginia, amiga de la Eliana que ha venido aquí hoy a ver el programa. ¡Y está maravillosa! ¡Tontilones, no! ¡Yo no! ¡No nada! ¡No quiero nada! ¡Por favor! Bueno, chicos, nos hemos pasado de hora ya bastante. Pepe el pobre va atribuladísimo hoy con el tema técnico porque directamente con amigo invisible, por supuesto. Será que no lo veo, yo sí que le veo. ¿Cómo se llama el del doctor Mateo? ¿Cómo se llama? Sí, es verdad. ¿Sabes? ¿La has visto la serie esa? Sí, bueno, hay una temporada, la segunda de un esquizofrénico que no es tu caso. Sí, el que van a buscar a Monte que tiene la escopeta y está el marciano. Señores, bueno, buena nit y queda con Dios todos. Buenas noches a todos. Todos. Virginia, di adiós. Adiós. Bueno, nos vemos. Y un inciso. Dicen que, ¿sabes qué frase de valenciano soy? Buena, anemis y femuna. Y se femuna. Anemos femuna. El martes que viene también será en directo, no será grabado. Estaremos aquí dando caña.